¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Con gusto, los... We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes, transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana en vivo y muy contentos porque hoy tenemos aquí en cabina a invitadas muy especiales. Carla Costa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí. Carlos. Se me olvida mi nombre, pero bueno, no es cierto. Bien, hoy nos acompaña Susana Castillo en vivo. Carlos, fuerte aplauso a Susana Castillo, porque normalmente su agenda no se lo permite estar con nosotros y nos envía sus cápsulas siempre muy pertinentes, pero hoy está aquí. Hola, Susi, buenos días. Bienvenida. Buenos días a todos. Y también y a todos. La doctora Adriana Sletza Ortega Ramírez, siempre lo digo al revés, quien nos acompaña desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy un gusto estar aquí. Bienvenida. El día de hoy. Gracias. Fuerte aplauso. Y les tenemos una excelente noticia. Se van a aburrir poco de mí porque en punto de las 10 los dejaremos libres, ya que nos esperan a la doctora Sletza y a un servidor en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Dirección de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado de Veracruz. Van a tener una serie de entrevistas, colega. Sí, exacto. ¿Verdad? El día de hoy va a ser un gusto poder realizar estas entrevistas y ver, digamos, cómo evalúan ellos mismos el trabajo que se ha realizado en materia de migración aquí en el estado de Veracruz. Escuchamos a Susi Castillo con su cápsula en vivo y después nos comenta la doctora Sletza esta visita que está haciendo por acá. Carla, ¿cómo estás? Bien. Carla, ¿nos comentas después brevemente lo que estás armando? Okay. Sobre el Centro de Ayuda Humanitaria para Migrantes en Veracruz, ¿te parece? Ok, está bien. Bueno, pero antes de todo, como siempre, mi frase aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. Carla, que se escuche el cariño, buenos días, ¿cómo estás? Eso es, que se escuche el cariño, el afecto. Bien, Susana Castillo. Muy bien. Adelante, bueno, pues qué gusto tenerte con nosotros. Ya se ha hablado en distintos espacios sobre la Feria Internacional del Libro Universitario que inicia el día de hoy a las 17 horas, desde las 4 de la tarde hay actividades, pero la inauguración oficial es a las 5 de la tarde y en esta ocasión el país invitado es Estados Unidos y por ello pues la migración no va a ser un tema ajeno a esta feria. Nunca lo ha sido, de una u otra forma siempre ha estado presente en alguna mesa de reflexión o presentaciones de libros, pero bueno, en esta ocasión hay actividades específicas que van a girar en torno a este tema, pero no quiero omitir que el lunes 24 de abril a las 12 horas se inaugura el foro académico Las Humanidades en el Siglo XXI, Tradición e Innovación, y se entregan las medallas al mérito Universidad Veracruzana a Edward L. Gibson, y que es un académico estadounidense, y al colectivo Solecito, que ha hecho un trabajo pues bastante importante. Dentro de toda esta tragedia que se vive, ejemplar, ¿no? Exactamente, este colectivo integrado por mujeres veracruzanas que buscan a sus hijos desaparecidos, labor por la cual se dio a conocer el hallazgo de las fosas con cadáveres en el lugar conocido como Colinas de Santa Fe, aquí en Veracruz. No quiero perder la oportunidad de recomendarles, para conocer un poco más y de forma muy breve su historia, un documental que pueden encontrar en YouTube bajo el nombre de Fosas de Santa Fe, dos puntos, buscando a un hijo desaparecido en México. Se los recomiendo porque en 16 minutos pueden tener un panorama muy completo acerca de su labor, y bueno, que sería sería muy bueno tener este contexto para antes de asistir a la entrega de la medalla al mérito a estas señoras. Y bueno, Edward L. Gibson va a dar también una conferencia magistral a la 1:00 p.m. del mismo lunes en el foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega, titulada del gimnasio. Es decir, para ser más exactos, bueno, estás subiendo donde empieza la subidita de Bravo. Ajá. Ahí está. Muy bien. Ahí está, muy cerca del IMSS. Del Seguro Social. Así es. Que por cierto siguen con mala atención hacia los migrantes que retornan y por primera vez quieren registrarse ante el Seguro Social o Hospital Civil aquí en Jalapa. Y bueno, sigue siendo también reprobable la respuesta que reciben por parte del Seguro Social y del Hospital Civil para los migrantes retorno. Continúa, perdón. Bueno, Edward L. Gibson a la 1:00 p.m. va a dar una conferencia sobre democracia y federalismo en Estados Unidos y América Latina. Entonces, bueno, seguramente ahí también se va a el tema de la inmigración va a estar claro, presente. A las 5:00 p.m. de ese mismo día va a haber una mesa titulada Relaciones Económicas Bilaterales de México y Estados Unidos, un nuevo muro económico, es la pregunta. Y entre varias personalidades van a estar Antonio Yunes, del Colegio de México, y Barclay Kay, que creo que tú lo conoces, sí. Carlos. Sí, Barclay. Que está adscrito al Departamento de Historia de la Universidad de Arkansas, y en este momento está en la UV haciendo una estancia. Entonces, estancia Fulbright. Así es. Él va a estar acá. Hablábamos hace unos minutos antes de entrar al aire sobre la participación de Jill Anderson, que va a estar el miércoles 26 de abril a las 7:00 p.m. en el Salón Juan Vicente Melo como parte de la mesa Migración, Realidad Estructural o Coyuntural, que va a ser moderada por el conductor de este espacio radiofónico, el investigador Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Y Jill Anderson, ella además de que es académica en la UNAM, bueno, dirige una organización de una asociación civil. Otros Dreamers en Acción. Así es. Oda. Ajá, Oda. Ella es originaria de Provo, de Utah, y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque hace 10 años está en la Ciudad de México. Casada con un mexicano. Exacto, se define. Con hijos mexicanos acá. Sí, dice, mamá de dos hermosas hijas binacionales, ¿no? Entonces va a ser muy interesante conocer su experiencia. El sábado 29 de abril a las 7:00 p.m. en el Salón Juan Vicente Melo, reflexiones en torno al fenómeno de la migración con Camilo García Parra, Patricia Zamudio y Natanael Rivera. El domingo 30 de abril a las 2:00 p.m. en el Salón Ramón Rodríguez va a haber un café filosófico titulado La relación migratoria entre México y Estados Unidos de América, consecuencias y retos, moderados por Daniel Arturo Romero León. Del PAN, de aquí de la UV. Y también, desde el punto de vista periodístico, yo quiero destacar la participación de Diego Enrique Osorno el domingo 30 de abril a las 4:00 p.m. en el foro Sergio Galindo, porque va a presentar su libro Contra Estados Unidos, Crónicas Desamparadas. Es editado por Almadía. Va a estar con él Edgar Onofre Fernández Cerratos, director de medios de comunicación de la UV. Y bueno, este libro Trata sobre el acompañamiento que Diego dio a la caravana por la paz para escribir en tiempo real un testimonio pues de la valentía de todas las víctimas de la violencia. Entre agosto y septiembre de 2012, se sabe, un centenar de mexicanos, familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, recorrieron más de 11.000 kilómetros por el territorio de Estados Unidos. Él estuvo ahí y es lo que cuenta en este libro que va a presentar, repito, el domingo 30 de abril a las 4 en el Foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega. Es un libro lleno de vivencias. Así es. De experiencias. Y bueno, que realmente no solo nos permitirán conocer esta realidad, sino tal vez sentirla, ¿no? Por la redacción que va a ir, su línea es cargada de ese sentimiento que él experimentó en esos momentos al acompañarla a la caravana. A esos familiares. Pues sí, bueno, pues esos básicamente son mis recomendaciones en materia de migración y temas vinculados con Estados Unidos en la FILU. Claro, va a haber, el foro académico es bastante amplio, empieza el lunes, termina el 26 de abril, y pues todas las mesas tienen que ver con Estados Unidos, la relación México-Estados Unidos, desde diferentes ámbitos, ¿no? Pues sí, a literatura y bueno, la migración, como ya bien comenté. La migración. Y varios, fíjense, muchachas, que varios colegas han incluso llegado a pensar, ¿por qué en honor a Estados Unidos esta feria del libro cuando Donald Trump está con una política totalmente agresiva hacia los mexicanos? La respuesta es sencilla. Este proyecto de la FILU no se preparó ahorita, sino ya tiene meses atrás, mucho antes de las elecciones de Estados Unidos. Susana, corrígeme si me equivoco. Sí. Y en ese contexto, pues, se da la llegada de Donald Trump a la presidencia y pues nada que ver con estarle haciendo una sonrisa a Estados Unidos, sino es un proyecto ya programado con antelación. Sí, los mismos organizadores de la FILU siempre comentan, bueno, años anteriores por lo menos, dicen, hoy termina la FILU, mañana comenzamos con la organización de la, exacto, de la siguiente edición, ¿no? Entonces, y además, pues sí es importante hacer una reflexión, ¿no? Uh-huh. Sobre la relación de México con este país y, pues, sea de nuestra simpatía o no, por supuesto que hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que rescatar, ¿no? Y yo creo que pues tampoco tenemos que ser discriminatorios, no, nosotros. Y sobre todo, como bien mencionas, en esos espacios que acabas de compartir, conferencias, mesas, conversatorios y demás, están abiertos al público. Así es. Que vaya mi amiga doña Juanita, quien me vende tortillas del mercado, que vaya la maestra Lupita del Cerro del Mago, y que vaya todo mundo. Así es. Y de puntos de vista. Sí. Sí, que nos escuchen el sentir de los mexicanos, de los jalapeños, respecto a la migración México-Estados Unidos, y sobre todo a esta posibilidad de replantear una nueva relación en el contexto de Donald Trump. En sus puntos de vista, Mauro Auditorio, vayan, comenten, por favor. Es un buen espacio para escuchar y ser escuchados. Claro. Así es. El programa completo lo pueden consultar en www.v.mx/filu. Susi, y si me envías a mi correo ese programa específico sobre migración. Claro que sí. Por si algún radio escucha lo sí, quiere con gusto. Seguir. Con pues, gusto por lo favor, envío. Mándamelo, por favor, a cgarrido@v.mx. Que todo el mundo se entere de mi correo electrónico. cgarrido@v.mx. Perfecto, pues buenos días, gracias por el espacio y nos estamos escuchando. No, Susi, muchísimas gracias a ti por estar en vivo con nosotros y por favor llévate el café orgánico que traje especialmente para ti en un termo de Starbucks, porque ese termo me lo regaló un líder migrante, como lo he dicho, el señor Cancino en Los Ángeles, donde en Starbucks estaban trabajando dos mexicanas indocumentadas. Entonces yo creo que Tiene un valor simbólico, mismo que lo comparto con ustedes. Bueno, mientras no te veamos tomando el frappuccino arcoíris, todo está bien. Y lo conozco, ¿no? Bueno, fuerte aplauso para Susi Castillo. Susi, aplauso por ustedes también. Buen día. Que te vaya muy bien. Llévatelo, por favorcito. Y ya luego voy por el termo. Dale, tiene hongo reiki y canela, pero eso sabe rico, ¿eh? Muy bien. Bye, abrazo. Bien, Carla Costa, ¿qué te parece si escuchamos a la doctora Adriana Sletza? El día de hoy, en Derechos Humanos. Inmigración. Inmigración. Doctora Sletza, adelante, es todo tuyo el micrófono. por los siguientes 60 minutos. No es cierto. 5 minutos. Adelante. Bueno, pues es un gusto estar el día de hoy aquí. El profesor Carlos Garrido me había invitado previamente a este programa y por diversas razones pues no había podido asistir o estar en vivo aquí. Ni por teléfono. Ni por sin embargo, pues es un gran gusto acompañarnos el día de hoy. Saber que este programa es este espacio en el cual pues se da a conocer al público pues las diferentes problemáticas que se viven en torno a la migración, pero también pues las acciones de muchas personas que están interesadas en mejorar pues la vida de los migrantes y sus familias en México. Entonces, bueno, parte del trabajo que yo he realizado sobre todo es dar seguimiento a lo que hacen las oficinas estatales de atención a migrantes. En mi trabajo en Puebla, claro, mucho de esto surge pues a partir de lo que uno ve en su propio estado, ¿no? Claro. Entonces, yo me empecé a involucrar a partir de ver lo que ocurría en Puebla y las distintas problemáticas que han tenido las casas Puebla en Estados Unidos. A lo largo de los años, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo desde la gestión del gobierno estatal generó esta extraterritorialidad de relación con los migrantes a través de las casas Puebla o las oficinas de representación de Puebla en el exterior. Y siendo una profesora de relaciones internacionales era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y también cómo participaban políticamente los migrantes en sus propias organizaciones, etcétera. Cuáles son sus demandas desde allá, ¿no? Es uh-huh. decir, cómo ellos formulan su propia participación política, ¿no? ¿Qué le exigen al Estado? ¿Qué no le exigen? ¿Cómo se acomodan en el sistema político también en México, ¿no? O en Puebla en particular. Entonces, esto me llevó en general a revisar mucho de la estructuración de políticas públicas en materia migratoria que se va dando a nivel de los gobiernos estatales. Uh-huh. Viendo el caso de Puebla, pero también en perspectiva para saber, dije, bueno, ¿qué en Puebla es el único lugar donde pasa eso? No, claro que no, ¿verdad? Ya venía, obviamente, muchos otros estados, muchas entidades federativas, muchos gobernadores que han estado a lo largo de los años, desde los años, a finales de los años 80, involucrados con sus comunidades migrantes en uh-huh. Estados Unidos, ¿no? Y entonces fui descubriendo, digamos, el resto de las experiencias, por ejemplo, de los michoacanos en el exterior, ¿no? De los jaliscienses en el exterior, de los guerrerenses en el exterior, ¿no? De los zacatecanos, ¿no? Los distintos programas que se han formulado, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el programa 3x1, etcétera, ¿no? Que son como muy ad hoc a las realidades migratorias que se viven en esas entidades federativas, ¿no? Y entonces, como entidades federativas, como en el caso de Puebla o en el caso de Veracruz, que se llaman emergentes, ¿no? Porque se incorporan, mm. digamos, tardíamente a los flujos migratorios o de manera más importante a partir de la década de los noventas. Claro que en el caso de Veracruz es un poco más tardío que en Puebla, porque en Puebla sí tenemos localidades ubicadas en la Mixteca poblana que tienen una tradición casi muy parecida y comparten muchas características con esas comunidades de altísima intensidad migratoria que se ubican en Zacatecas o en Michoacán uh-huh. o en algunos de estos lugares, o en Guanajuato. Centenario de la migración. Exacto, ¿no? En el caso de la migración, poblana, que no es tan digamos, no remonta al siglo XIX, pero sí a principios del siglo XX o anterior al programa Bracero, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que esas, digamos, también diferencias que tiene, al menos en el caso de Puebla, siendo un estado con un territorio, pues, muy diverso, ¿no? En el que hay distintas olas de migración, ¿no? Por un lado tenemos comunidades, pues, ya con una tradición migratoria muy, muy consolidada, uh-huh. pero también tenemos zonas o regiones con una incorporación hacia la década de los noventas, ¿no? Que, por ejemplo, también incluye a comunidades indígenas, por ejemplo, los de la Sierra Norte, ¿no? Que no habían tenido experiencia de migración hacia Estados Unidos y que se incorporan a este flujo migratorio internacional a partir de la década de los noventas. Entonces, las políticas del gobierno del estado han ido mucho en ese sentido, un poco de querer, pues, empezar a tratar los distintos asuntos de la migración estatal. Y claro, muchas entidades federativas, como decía anteriormente, pues han estado formulando estas políticas y programas de atención a migrantes. Entonces, lo que me interesa en este momento mucho más es no solo saber cuál ha sido la trayectoria de las políticas y programas, sino qué tanto están incorporando perspectivas de derechos humanos, ¿no? Porque por un lado no es nada más resolver un asunto de administración pública, ¿no? Que es así como, ah, bueno, pues los atendemos, les damos servicios, que ha sido como mucho de la lógica de los gobiernos en México, en el sentido, pues, muy asistencialista, muy paternalista, ¿no? Mucho también de relaciones clientelares con las propias organizaciones de migrantes, ¿no? O atiendo nada más a los que me demandan ciertos servicios, ¿no? O sea, solamente aquellos que se me quejan o aquellos que me llaman por teléfono, eso sí los atiendo, pero no los voy a ir a buscar, ¿verdad? Que vengan a mí. Sí, o sea, que ellos se enteren dónde está la oficina de atención a migrantes en el estado, que vengan a este, por ejemplo, en el caso de Puebla es un edificio, el edificio ejecutivo del CIS en la zona Angelópolis, donde está el área de atención a migrantes. De lujo ahí. Exacto, es así como... ¿Qué grupos migrantes se enteran de que la oficina de atención a migrantes está en este lugar tan sofisticado? Y bueno, ¿no? Que me llamen, que me busquen. Entonces, ¿qué tanto ha sido también esa parte de, bueno, los migrantes que participan de una manera más activa, ya con liderazgos bastante, bastante consolidados, bastante visibles para los gobiernos estatales? Pero por otro lado, pues el resto de las poblaciones migrantes que requieren más bien atención en sus municipios, ¿no? Y también que los propios gobiernos municipales tengan esa sensibilidad y esa capacidad también para resolver problemáticas de esta población en específico, ¿no? Porque yo siempre he dicho que, pues, atender migrantes o resolver problemas de migración, pues requiere, pues, no solo la sensibilidad, pero también la capacidad, ¿no? Es decir, tú no le vas a hacer la vida más complicada a una persona que de por sí ya tiene la vida a veces bastante complicada, ¿no? Y le das una recomendación que a lo mejor puede poner en riesgo pues el resto de mucha de su trayectoria, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los dobles, ¿cómo resuelven muchos de los gobiernos municipales el asunto de que haya niños que nacieron en Estados Unidos, ¿no? Pues a veces como sacando doble registro, ¿no? Sí. O permitiendo que las abuelas registren a los niños, ¿no? Y entonces, pues ya los niños tienen ese doble registro y no pueden, a veces tienen problemas para reclamar su identidad si nacieron en Estados Unidos para, digamos, asumirse como ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces, ese es un asunto que se tiene que resolver. O sea, se tiene que tener la sensibilidad, pero también, por otro lado, pues todos los conocimientos necesarios para realmente apoyar a esta población. Bien, pues nos vamos, salimos del aire ya. Nos estamos yendo y por internet nos siguen escuchando, pero tenemos que irnos con la doctora Adriana Letza, Carla Costa, para atender las entrevistas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos vemos aquí el próximo viernes en punto de las 9:30. Ya estaremos con el programa completo. Carla Costa. Los radioescuchas y que nos escuchen en el próximo programa. Hecho. Doctora Letza, muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. Y nos vemos el próximo viernes. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, Tierra de Migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. La señal universitaria. Radio Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.